Nada now, nada now, nada now. Lágrimas de dolor, nada now, nada now. Lágrimas de amor, nada now, nada now. Lágrimas de dolor. Empiezo a recordarte. Sé que soy un gil, que juré nunca más pensarte. Pero los recuerdos de tu amor me traicionan y empiezo a derramar lágrimas por ti. Lágrimas de amor, lágrimas por ti. Lágrimas de dolor, amor. De dolor, nada now, nada now. Lágrimas de amor, nada now, nada now. Lágrimas de dolor, nada now, nada now. Lágrimas de amor. Empiezo a recordarte. Sé que soy un gil, que juré nunca más pensarte. Pero los recuerdos de tu amor me traicionan y empiezo a derramar lágrimas por ti. Lágrimas de amor, lágrimas por ti. Lágrimas de dolor, amor. Y nada now, nada now, nada now. Lágrimas de dolor. Amor, nada now.